una canción dedicada al chino de Pamplona, en el cual, bueno, el estribillo dice: mierdas de perro inundan la ciudad, unas tú las pisas y otras te quieren pisar. Sí, pero si hablaríamos del chino de aquí de Barcelona, ¿qué diríamos? Montones de mierda inundan la ciudad, unas te aplastan. Joder, los munipas de aquí, hostias. Eso que de allá son... Se ha montado una movida a lo americano esta mañana en la plaza de no sé dónde, que ha sido mucho. Allá son hijoputas, pero es que aquí me cago en Dios. Joder. Los hombres de Harrelson, chicos. Y otras te quieren pisar.